Bien, doctor, cuéntenos qué es lo que se está tratando en este Encuentro Nacional de Obras Sociales Provinciales. Bueno, este es un encuentro que se realiza todos los años, es la 24 edición, es una olimpiada entre todas las obras sociales provinciales, donde participan el personal de las distintas provincias y también un encuentro donde se intercambian experiencias en función de los trabajos que se realizan en las obras sociales, buscando el beneficio y la mejor calidad de atención a nuestros afiliados. Bien, doctora, hay muchas obras sociales provinciales de las características del idioma, digo, que sean estatales, que tengan que ver mucho con el Estado, o son más que nada obras sociales referidas a los gremios o relacionadas con los gremios. No, no, no. Todas las provincias tienen una obra social igual a la que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es decir, AIOMA. El conjunto integra un grupo que se llama COSPRA, que es precisamente quien agrupa todas estas obras sociales provinciales, cuyos beneficiarios son los empleados estatales y docentes de todo el país. Bien, las problemáticas que usted puede ver reflejadas en otras son las mismas que puede llegar a tener el IOMA, porque también debemos decir que el IOMA es una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, realmente sí, la problemática es similar, lógicamente por dimensiones, por capacidad en función, por capacidad económica y la cantidad de afiliados que tenemos, IOMA es pionera en todo lo que es los beneficios que se pueden brindar a los afiliados. Vos pensás que en el país existen en obras sociales provinciales 6.200.000 afiliados, de los cuales 2 millones corresponden a nuestra obra social provincial, es decir, al IOMA. Bien, 2 millones. Pero la problemática es similar en todos lados y bueno, se van tomando ejemplos de los distintos lugares para lógicamente mejorar la atención. Lo que tiene el IOMA que muchas obras sociales provinciales no lo tienen, es más, me parece que ninguna, no conozco la legislación acabadamente, pero creo que ninguna, es el tema de la fertilización asistida, ¿verdad? Que está siendo punta la provincia de Buenos Aires en eso. Sí, ustedes saben que la fertilización asistida, bueno, es una resolución que el Estado sacó y IOMA, como ocurre en todo lo que es la Seguridad Social Nacional, es pionera en la implementación del sistema. Más aún, IOMA ha sido tomado, por ejemplo, por muchas obras sociales, donde a partir de la forma y la estructura que le ha dado para su atención, es tomada como ejemplo. ¿Cómo está el tema de la realización de este tipo de tratamientos aquí en el acuerdo con el hospital de Olavarría? ¿Están muy cerca, están cada vez más cerca de cerrar finalmente con el municipio, doctor? Bueno, el cierre con el municipio se da en el preciso instante en que este lugar de prestación se incorpore al SAMER. Esta es una entidad que agrupa todos los lugares donde se realiza fertilización asistida y que en su mayoría está integrada por el sector privado. De cualquier manera, cuando el hospital lo decida y esté en condiciones de incorporarse al examen, automáticamente nosotros firmaríamos el convenio para poder brindar las prestaciones. Claro, porque en realidad es un acuerdo que tiene la provincia de Buenos Aires con los prestadores privados, ¿verdad? Exacto, son más o menos 20 prestadores privados que integran precisamente esa asociación que se llama SAMER. Momentáneamente el hospital municipal no la integra. Cuando la integre, inmediatamente nosotros lógicamente la incorporaremos como prestador. Lógicamente, los requisitos para poder acceder a la fertilización asistida por parte de los afiliados va a seguir con los mismos requisitos. Ustedes saben que existen unos requisitos básicos que el afiliado que concurre a nuestra delegación o a las distintas delegaciones que integran mi región son asesorados y en función de cumplimentar con ellos se eleva a La Plata una auditoría central que es la que autoriza y a partir de allí el afiliado elige. Precisamente para facilitar el tema se está trabajando para poder realizar vía online la autorización. Entonces, evitaríamos que el afiliado deba concurrir a las distintas delegaciones y mandaría y consultaría con todos sus datos a la zona, a la parte central donde se hace la auditoría, y a partir de allí ya salía la autorización. Claro, como para que la audiencia no se confunda, por más que el Hospital de Olavarría no sea prestador, un afiliado al IOMA tiene garantizada la prestación en caso de que cumpla con las condiciones de lo que es la fertilización gratuita. Bueno, sí, lógicamente. Lo que ocurre es que en este momento un afiliado al IOMA es muy difícil que cumpla, porque si mal no tengo entendido, en el hospital se le está prestando al los carnet 1 y 2. Claro, por eso digo, no me refiero a la cobertura en el Hospital de Olavarría, pero digo, un afiliado a IOMA puede ir a otros hospitales que ya están adheridos o a otros centros de salud que ya están adheridos. Son los 4 dependientes de la provincia de Buenos Aires y los alrededor de 20 servicios que están brindando la prestación, y que es una lista que consta que nosotros la tenemos y a partir del cual el afiliado, en función de sus comodidades, puede elegir. Bien, perfecto. Doctor, le agradecemos mucho la participación y el habernos atendido desde allí, desde Santa Fe. Les deseamos éxitos a la representación del IOMA, porque de una manera u otra está representándonos también a nosotros en estas Olimpiadas. Y bueno, a la vuelta seguramente entablaremos algún nuevo diálogo para comentar algunas de las novedades del IOMA, que siempre son muy importantes, ya que en realidad son noticias de impacto en la ciudadanía, porque tenemos muchos afiliados aquí en Olavarría, ¿verdad? Sí, prácticamente el 22% de la población. Bueno, es un número. De IOMA. Y sí, se está trabajando en temas muy interesantes. De paso un aviso. Creo que antes de fin de año vamos a incorporar un nuevo plan que se llama Plan Joven, para edades entre 18 y 24 años, con las mismas prestaciones y servicios que ofrece IOMA, pero con costos diferenciales, para que puedan acceder fundamentalmente todos aquellos chicos que concurren y que están en la universidad y que generalmente no tienen cobertura social. Este es un segmento al que apuntan, hay muchas prepagas que están apuntando a eso, que seguramente IOMA lo va a hacer con un costo más bajo. Sí, con seguridad. Y aparte del aspecto económico, nosotros, en función de lo que piensa y las instrucciones que ha dado nuestro gobernador, de que el IOMA, además de ser la obra social de los estatales, es y tiene que consolidarse como la obra social de los bonaerenses. Entonces, en todos los segmentos es donde está decidido estar presente. Bueno, estaremos al tanto, porque es un tema muy muy importante también, porque es una franja que al ser universitario depende mucho también de la cobertura de los padres, ¿verdad? De la obra social de los padres. Precisamente por eso es que dentro de las funciones de IOMA es dar una cobertura de tipo social y de asistencia social, y bueno, como parte del Estado es una responsabilidad que nos cabe y que estamos dispuestos a cumplirla. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto, le enviamos un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. El doctor José Valenza, titular de la delegación local de IOMA, hablando de varios temas de estas Olimpiadas que se están llevando adelante allí en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, tiene representación Olavarría y la provincia de Buenos Aires. En las mismas también de la fertilización gratuita, que si bien el IOMA todavía no ha convenido con el hospital, o mejor dicho, el hospital no se ha sumado a la red de prestadores privados con quien se ha convenido en la ley, igualmente los afiliados al IOMA pueden y tienen acceso a este tipo de tratamientos, no en Olavarría, pero sí fuera de ella, y también adelantando lo que va a ser el Plan Joven, que se va a estar lanzando a fines de año.